Victoria. Desde Heredia para usted transmite TIPJ. TIPJ. Radio Victoria 1180M. 1180M. Teléfonos 2260-2323 y 2101-1180. Correo electrónico radiovictoriadigital@gmail.com. @gmail.com. A partir de este momento entra Antena 4. Antena 4. Hecho por heredianos y para heredianos. Bienvenidos. A la Antena 4. Respira en esta noche un olor a carnaval, hasta las estrellas bailan, esta noche es especial. Se respira en esta noche un olor a carnaval, hasta las estrellas bailan, esta noche es especial. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. La noche del tambito, noche llena de placer, está vibrando mi cuerpo, buscando el amanecer. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. A partir de este momento entra Antena 4. Antena 4. Hecho por heredianos y para heredianos. Bienvenidos. Antena 4. Victoria.